Nuevamente al aire de Enredando las Mañanas en el anteúltimo bloque de hoy. Y bueno, se aproxima, ya estamos a solo un mes del 8 de marzo, del Día de las Mujeres Trabajadoras, y un tema que va a estar presente y que no deja de ser presente en la agenda cotidianamente, o por lo menos no debe dejar de estarlo, es la cuestión de la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, que se ha expresado ya en lo que van del año, en un solo mes, en la forma de femicidios a lo largo y ancho del país. En Córdoba, sin ir más lejos, falleció Rosa, falleció asesinada por su expareja Rosa Barbieri en Montecristo. Y en Marcos Juárez también hace pocos días lamentábamos la muerte de otra mujer a causa de la violencia de género, otro femicidio, el de Valeria Borgiani. En esto, como decíamos, se repite a lo largo y a lo ancho de todo el país, y desde el norte del conurbano bonaerense, desde San Martín, decidieron también, a raíz de los últimos casos de femicidio, realizar en el día de ayer una caminata contra la violencia hacia las mujeres. Para conversar sobre esto estamos en comunicación con Cecilia desde allá. ¿Nos estás escuchando, Ceci? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, estábamos, no sé si escuchabas la presentación. La idea era un poco, bueno, es temprano en el año y sin embargo ya contamos, desgraciadamente, con mujeres víctimas de femicidio, y desde la campaña en el conurbano han tenido una rápida respuesta convocando a esta caminata. Contanos un poco en qué consistió y cuál era el objetivo de la caminata, por favor. Bueno, en principio, el día de ayer, como vos comentabas recién, se hizo una caminata por el centro del municipio de San Martín, denunciando la cantidad de casos de violencia contra las mujeres, que va casos de violencia, digamos, a partir de violencia física, simbólica, más, a casos de femicidio, que son los que generalmente trascienden un poco más, ¿no? Porque precisamente la violencia está tan invisibilizada, tan naturalizada en mayor parte de los barrios, en la sociedad, que no se conocer, digamos, todo el derrotero previo que lleva a que las mujeres, digamos, muchas mujeres terminen muertas, víctimas de esta violencia. Bueno, como te decía, ayer hicimos una caminata tratando de visibilizar esta situación, que fue motivada a raíz de un caso particular en los primeros días de enero en el barrio de Villa Hidalgo, que queda en San Martín, muy cerca de José León Suárez. Murió a manos de su pareja, Pamela González. La pareja, que es Brian Navarrete, la mató de un ladrillazo, luego de una discusión en la puerta de la casa, y bueno, esto generó el repudio de varias vecinas del barrio, que empezaron, al principio se contactaron con la familia para ver qué había pasado, digamos, y de qué manera se podía acompañar esta situación, porque en realidad Pamela sufría violencia, como te decía antes, desde hace mucho tiempo. Y bueno, nunca se animó a denunciarla, digamos, nunca tomó esa iniciativa y bueno, terminó muerta. Ahora, en este momento, Brian Navarrete está, fue encarcelado, pero encontramos que la causa es la de homicidio agravado por el vínculo, pero digamos, no se calcula la causa de homicidio, que es lo que decimos que tiene que suceder, porque claramente tiene que ver con una muerte por ser mujer, ¿no? Digamos, porque Brian, en este caso Brian, ¿no? Digamos, como en tantos otros, pensaba su propiedad y, llega al extremo de matar. Entonces, motivado por este caso, y que a los pocos días, en el mismo barrio, también el Laucha, como lo conoce, Gutiérrez, quemó la casa de su pareja, Pamela. Pamela, bien, vivía con seis hijos adentro de la casa. En este caso no hubo muertes, pero decidimos empezar a visibilizar, digamos, estas situaciones que se dan en San Martín y, como decías vos, bueno, se dan en Córdoba, se dan en todas partes del país. Así es, la importancia de entender que la figura del femicidio no es una cuestión exclusivamente jurídica, sino que hace a visibilizar una problemática específica, ¿no? O sea, hay que comprender que la única, no son homicidios aislados, no son homicidios que ocurren como algo que no tiene continuidad con otras situaciones, sino que justamente se enmarcan en una situación de violencia de género, muchas veces callada, y muchas veces cuando las mujeres logran denunciar, acallada, desde el Estado y desde los organismos que deben dar respuesta, ¿no? Y la propia sociedad en general. Sí, justamente en ese sentido, lo que nosotras denunciamos es que si se llega a esta situación de, digamos, de femicidio, es precisamente porque no hubo todo un acompañamiento previo, digamos, que se está previsto en el marco de por la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra el, pero que sin embargo no se cumple, no hay recursos, no hay voluntad política de llevar adelante esta ley, entonces eso hace que no se invierta en campañas, que no haya lugares adecuados para denunciar o mismo una preparación de parte de quienes reciben la denuncia de las mujeres para acompañar estas situaciones, sino para revictimizarlos. Sabemos que la misma policía, digamos, se encarga de verduguear a las mujeres que van a denunciar, en muchos casos violentos son los policías, con lo cual, digamos, lo que quiero poner sobre la mesa es que, digamos, no hay toda una red que permita impedir que se llegue a la situación de femicidio, y que, como bueno vos decías, en realidad el femicidio, digamos, de un contexto social más general, ¿no? Digamos, no únicamente no es una muerte más. Así es, Cecilia, te agradecemos muchísimo el contacto. La campaña contra las violencias viene hace tiempo ya realizando actividades en distintos lugares del país y con varias organizaciones, denunciando además esta cuestión de la violencia sistemática, de la violencia, de las distintas violencias que se expresan contra las mujeres y que dan por, como resultado emergente, como vos decías, el que más trasciende el importante número de femicidios que tenemos en nuestro país, porque más allá del número, ¿no? Si matan tocan a una, ya es demasiado. Sí, así que aparte de que no conocemos todos los casos, precisamente porque no se denuncian, porque no hay estadísticas oficiales, pero precisamente lo que nosotras apuntamos con actividades como la que hicimos ayer es a visibilizar que las propias mujeres tomen en sus manos la denuncia y la pelea contra estas violencias, porque evidentemente somos las mujeres cuando nos concientizamos de que esto no es natural, de que no es natural que nos peguen, que nos violen, que nos insulten, que seamos subordinadas en distintos espacios, es que tenemos, digamos, apuntamos a modificar esta situación de cosas y somos nosotras las que tenemos que impulsarlo, porque evidentemente si nos quedamos esperando las respuestas del Estado por sí mismas no llegan, sino que precisamente hay una ley bastante completa, porque hubo muchas organizaciones de mujeres que estuvieron peleándola para que sea de esa manera, y evidentemente tenemos que seguir peleando para que se cumpla el cumplimiento de esta ley, y bueno, pero también, digamos, para eso en los barrios, en todos los lugares, tiene que dejar de ser natural que las mujeres son propiedad de los varones, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Cecilia, y seguiremos en las calles con todas las compañeras asesinadas. Así que bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, Cecilia. Hasta luego.